del otro lado de la línea. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo andás? Muy bien, acá primero felicitarte por el nuevo espacio. Bueno, muchas gracias. Digo, es como, como ir poniéndole el moñito a tantos años de laburo. Sí, bueno, en realidad es como bastante inesperado en un punto, porque bueno, a partir de todo esto que fue pasando en el mundo, fueron cambiando las cosas y hemos como rumbeando ahí y tratando de acomodarnos. Pero la verdad que también no deja de ser un sueño realizado que pensé que iba a ser para otro momento de la vida, pero que bueno, nos tiene más que felices y en este momento que bueno, que venimos saliendo, ¿no? De este momento tan duro, tiene como una doble satisfacción. Y de hecho, el generar un espacio, el generar un ciclo teatral apto para todas las familias, digo, y de laburar con gente con la que venís laburando hace muchos años, con bueno, la gente de La Ñata, digo, has compartido escenario con Mati muchísimo tiempo, digo, esto de seguir laburando entre amigos y generando proyectos también está buenísimo. Sí, tal cual. Bueno, en realidad también responde a la velocidad con que se tuvieron que dar las cosas, pero sí, digamos, afortunadamente están siempre los amigos ahí al alcance de la mano y disponibles, y aparte súper contentos también de poder haber inaugurado este espacio con ellos, ¿no? Porque bueno, eso, como bien vos decías, con Mati somos compañeros y amigos desde la primaria y compartimos casi 10 años de grupo, y bueno, ahora el hecho de que ellos hayan podido estrenar la sala para mí también es como otra alegría más, ¿no? Dentro de todas estas alegrías que están pasando ahora. Contame un poquito de la sala, ¿dónde está ubicada? Bueno, en realidad la sala en otro tiempo, no muy lejano, era mi casa. A partir de la pandemia, digamos, yo me mudé adelante y empecé a acondicionar este espacio para trabajar. Empezamos como sala de ensayo, que en realidad en mi casa había un lugar para ensayar, pero a partir de todo esto que pasó y de tener que estar todo el día trabajando adentro, bueno, empecé a poner una parrilla de luces, a empezar a pensarlo como un espacio para ensayo. Y bueno, ya como promediando el año pasado, ahí como ya por diciembre, pensando que este año iba a ser igual que el año pasado, fue como ponerme un objetivo así que en un cierto punto me salve, ¿no? Como para poder decir, bueno, si este año es igual que el año pasado, por lo menos terminarlo y que tenga una sala más la ciudad y nosotros tener un espacio para poder trabajar, porque la dinámica que nosotros teníamos de viajar por países, no sé cuándo va a poder volver. Entonces es como, bueno, adaptarse a eso, y también esto que te decía hoy, como que la sala siempre fue un sueño, pero nunca pensé que iba a ser para este momento. O sea, así que nada, estamos muy contentos con eso. La sala quedó hermosa, es una sala como para 50 espectadores, que ahora estamos con capacidad reducida. Y es como ideal para ver espectáculos así como más íntimos, ¿no? Tiene un escenario de más o menos 6 metros por 3, y tiene unas gradas que permiten que se vea perfecto. Ayer la gente se iba como muy sorprendida con eso, ¿no? Con lo bien que se ve desde cualquier lugar en la sala. Y aparte porque tiene la calidez de una casa, esta es una casa que pronto va a tener 100 años, entonces es una de las primeras casas de la ciudad, digamos. El espacio de atrás es como un agregado a la casa, pero que mantiene como la estética. Entonces es ir como a una casa antigua y que tiene un teatro, ¿no? Y tiene toda la como la calidez del hogar y la calidez de la sala también. Así que con eso estamos súper felices. Eugenio, y bueno, y esta sala se inauguró con las primeras Vacas con Lupa, que es este ciclo, digo, que es teatro para toda la familia y que inauguraron ayer los chicos de La Ñata con Tambor Rufina y Vitorito, y que hoy sigue. Hoy sigue, sí, hoy está el Retambo, también está La Ñata Roja, y ya a partir de mañana estamos nosotros. Vamos a estar del miércoles al sábado con Lupa, Mundos para Mirar de Cerca, que hicimos el reestreno este año. que ahora lo dirige Paula Fernández, está como muy lindo. Es el espectáculo con el que más yo he girado, pero que le dimos una vuelta de tuerca y la verdad quedó muy bueno. De hecho, el domingo estuviste haciendo función en vela con mucha repercusión. Estuvimos en vela, sí, y hoy también tenemos función en Tunitas, en el ciclo de las vacaciones de invierno que organiza la municipalidad. Así que sí, muy contentos con eso. Y después ya del domingo hasta el próximo miércoles estamos con Martino Goma Espuma. Bien, la verdad que es un ciclo que armamos en tiempo récord, porque también la habilitación definitiva nos llegó el martes de la semana pasada. Entonces fue como tener todo ahí en la gatera por si se podía habilitar, y cuando nos avisaron que se destrabó, ahí se activó todo. Y bueno, acá estamos. Ayer hicimos la primera función, que fue súper emocionante, y ahí estamos todos los días a las 4. Bien, el Teatro Lupa está en Pellegrini 423. ¿Las entradas se compran 2 horas antes de la función? Las entradas sí, se consiguen 2 horas antes de la función acá, y también se pueden hacer reservas. Se puede reservar por Instagram en Teatro Lupa o por WhatsApp. El número es 2494-570020. Y las reservas se tienen que retirar hasta 15 minutos antes de la función, y si no, se ponen a la venta, porque hay mucha gente que viene, y si las reservas están completas, damos como esa posibilidad. Bien, buenísimo. Lindas propuestas para disfrutar durante las vacaciones. Para los que tenemos niños en edad de ver espectáculos, está buenísimo que haya cada vez más opciones. Felicitarte por la sala. Digo, porque también sé todas las horas de laburo que le has puesto a, más allá de la sala, digo, a tu laburo como generador de espectáculos desde hace muchísimos años, así que me parece que este es la frutilla del postre, así que disfrútala y ojalá algún día pueda estar arriba de ese escenario. Sí, claro, cuando quieras, Claudio, venite a conocer, así ves la sala, que nos tiene muy contentos a todos. Y sí, la verdad, nosotros con los Tri-Tri empezamos, creo que fuimos de los primeros que empezamos a hacer temporada, arriesgando a hacer funciones todos los días, cuando en Tandil eso no pasaba. Y después vino el Festival de la Payasada, y después vino el Tri-Tri Ciclo, y después vino la Bufanda. Y bueno, ahora estamos con este ciclo que nos hace muy felices también, y esperamos que a la gente también. Todo lo mejor, y queda hecha la invitación. Hoy el retambo con los chicos de la Ñata Roja a partir de las 4 de la tarde, y desde mañana, miércoles, hasta el sábado, Lupa, Mundos para Mirar de Cerca, y desde el domingo hasta el miércoles que viene, Martino Goma Espuma, de la compañía de muñecos Lupa, para que los chicos disfruten, y mucho, y también los adultos, porque es un espectáculo que con la excusa de acompañar a los chicos, a veces los adultos lo disfrutamos y muchísimo. Así que queda hecha la invitación, Eugenio, y nuevamente felicitarte por a pesar de este momento complicado, digo, abrir una sala más y ponerle el pecho a esto que te apasiona, pero que también lleva mucho laburo, y a veces se arriesga mucho más de lo que la gente cree en este tipo de emprendimientos. Sí, tal cual. Y venimos, bueno, de eso, de un año y medio de como estar casi todo el tiempo ahí esperando a ver qué iba a pasar. Han sido tiempos muy duros, ¿no? En general, para todos los trabajadores independientes, pero para el área de la cultura mucho más, ¿no? Porque se trata nuestro trabajo de juntar gente a que la pase bien, y si hay algo que no se podía hacer era juntar gente. Bueno, de a poquito se va pudiendo, así que a disfrutarlo, y ya me estaré dando una vuelta. Saludos a Mati para hoy, y todo lo mejor para este nuevo proyecto, que seguramente irá para adelante y creciendo día a día. Abrazo, dale, enorme, y a disfrutar de las funciones de vacaciones. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por acompañar también. Eugenio.